con sus narraciones de suspenso, terror, misterio. Pero aquí queda con ustedes el siniestro Dr. Mortis. Disfruten hoy de esta agradable historia de horror que he titulado así. Licantropía. Charles levantó la cabeza de la máquina de escribir al oír a Violet entrar casi despavorida y con el rostro blanco como las hojas de papel que el escritor tenía sobre el escritorio. Charles, oh Charles. ¿Pero qué diablos te sucede, Violet? Un hombre lobo. El hombre se puso de pie y tomó a su joven esposa de los hombros. Vamos. Era un hombre lobo. Uy, cuando se me seguía por el bosque. Sus garras hacían crujir las ramas detrás de mí. Tenía demasiado miedo para mirar atrás, pero sé que estaba ahí. Pero estás temblando. Fue acercándose cada vez más. Y cuando salió la luna, le oí aullar. Entonces eché a correr. ¿Lo oíste aullar? Estoy casi convencida. Casi. Vamos, Violet, por favor. Dime, ¿has oído aullar un lobo cerca de la cabaña? ¿Acaso tú no? Por favor, querida. No te pongas nerviosa. Durante la última semana hemos hablado de esto media docena de veces, pero estoy dispuesto a discutirlo de nuevo. El escritor la tomó de la mano suavemente y la obligó a sentarse a su lado. Escucha. Sí, sí, querido. Aquí no hay lobos. Por estos alrededores no han visto un lobo por más de 20 años. El señor León, el de la tienda, me lo ha asegurado. E incluso suponiendo que un lobo vagabundo se hubiese separado de su manada en el norte y hubiera llegado hasta aquí, no habría ningún motivo para hablar de un hombre lobo. Es que... Oh, Charles. Tú Charles. Y yo tenemos suficiente sentido común para no creer en esas absurdas supersticiones. Trata de olvidar que eres una Camut. Y recuerda que eres la esposa de un experto en el campo de la leyenda. Charles, soy una Camut. Sabes que nací en esa tribu de indios del norte. Pero eso no significa que lo que oí en el bosque haya sido... Pudo haber sido una ilusión auditiva. No, no. Tú también tienes que haberlo oído. Tienes que haberlo oído. No, no. Nada. Y cuando te dije que lo había oído merodear alrededor de la cabaña, ¿tampoco lo oíste? Tampoco. Oh, Charlie. Esa noche que desperté y... su sombra se proyectaba en la pared. No me harás decir que he visto algo, cariño. No quiero pensar que estás leyendo demasiado de mis historias de vampiros, licántropos, etc. No sé cómo explicar tus ideas equivocadas. Dame un cigarrillo, ¿quieres? Sí. Gracias. ¿No has oído nunca a ese lobo, ni te has seguido por el bosque cuando estabas solo aquí antes de mi llegada? ¿No lo has oído, Charles? Temo que no. Sabes que llegué aquí un mes antes que tú para escribir. Y escribí. No he visto hombres lobos, ni fantasmas, ni vampiros, ni almas en pena. ¿Estás enfadado? No lo estoy. Solamente he visto indios y otros ciudadanos, incluidos Camuc. Y sabes, una noche, habiendo bebido una copa de más en la cantina de León, Vi un elefante rosado. Te burlas. En serio, Violet. Me pregunto si no habré cometido una equivocación trayéndote aquí. Oh, no, no, no, querido. Pensé que esto te recordaría tiempos pasados. Después de todo, para una muchacha franco-canadiense, esta región selvática debería resultar atractiva. Pero ahora me pregunto... ¿Te preguntas si estoy loca? No. Nunca he dicho eso. Pero es lo que estás pensando, Charlie. No, en absoluto. Todos nosotros sufrimos esas alucinaciones. Cualquier médico te diría que tus errores de percepción revelan necesariamente un desequilibrio mental. No puedes engañarme, Charles. Ni puedo engañarme a mí misma. Hay algo que no funciona como he debido. Oh, tonterías. Olvídalo. Charles trató de sonreír, pero su sonrisa fue una mueca inconvincente. Después de todo, querida, yo debería ser el último en sugerir siquiera semejante posibilidad. ¿Recuerdas cómo solía llamarte en Quebec antes de casarnos? Te llamaba la Bruja Roja del Norte. Y solía escribir sonetos sobre ese tema y te los recitaba. Aquello era distinto. Tú sabías lo que estabas haciendo. No veías ni cosas que no... que no existen. Pues, vamos a hacer una cosa. No le has hablado a nadie de esto que no sea yo, ¿verdad? No. Y dices que te sucede desde hace un par de semanas, ¿no es cierto? Sí, sí. Bien. No deseo que la cosa continúe. Me doy cuenta que estás preocupada. Por ese motivo, y solo por ese motivo, no lo olvides... Sugiero que visitemos al doctor Meru. ¿Al doctor Meru? Una simple consulta, desde luego. Pero, Charlie... Tengo mucha confianza en su capacidad, no solo como médico, sino también como psiquiatra. Ya sabes que la psiquiatría es su hobby. Entonces, yo estoy... estoy loca. Oh, vamos, Violet. Es solo de rutina. Estoy seguro que el doctor Meru respetará tus confidencias. Es posible que su diagnóstico nos ayude a resolver este problema. No, Charlie. No iré a ver al doctor Meru. El novelista frunció el ceño. No le agradaba que su mujer se pusiese histérica. Desde hacía unos días Viole estaba tornándose histérica, al menos... Eso creía Charles. Muy bien. Pero yo estoy interesado en tus ideas acerca de un misterioso hombre lobo. Me gustaría saber hasta qué punto has oído hablar de los licántropos en tu niñez. Tu abuela, medio india, solía contarte historias extrañas. Eso me lo has dicho tú misma. Sí. ¿Te contaba cosas que te asustaban? Sí. ¿Te habló alguna vez de los licántropos? ¿De esos hombres que cambian de forma cuando sale la luna y corren en cuatro patas y aúllan a la luna? ¿Te contó que desgarran las gargantas de sus víctimas, inoculándoles el terrible virus que las convertirá a su vez en licántropos? Sí, sí, sí. Por favor, Charlie, sí. ¿Te lo contó? Sí, sí. ¡No me mortifiques, por favor! Sí. Me lo contó muchas veces. Y ahora, al regresar a una comarca selvática, la imagen de tus temores infantiles se ha alzado ante ti. Charlie, Charlie. ¡Eso! Eso es, y no otra cosa lo que te sucede. Vamos. El hombre lobo, querida, no es más que un símbolo de algo que tenías. Algún complejo de culpabilidad, quizás personificado en la alucinación de una presencia animal que acecha, esperando el momento de revelarse. La mirada de la joven se alzó hasta los ojos claros de él. Evidentemente Charles la amaba. No soy un psiquiatra aficionado como el doctor Meru, pero me atrevería a asegurar que esa quimera es bastante lógica. Ahora, si eres sincera conmigo, tal vez podamos diseccionar la naturaleza de tu temor. ¿Por qué? Para llegar al verdadero terror que se disfraza a sí mismo de horrible monstruo, de híbrido mitológico que te persigue en el bosque. Charlie, no hablemos más de esto. No me hace bien. Oh, perdóname. No deseo mortificarte, comprendo. Pero... Bueno, olvidemos todo este asunto. Hasta que te consideres en condiciones de enfrentarte con él. ¿Con quién? Con tu terror. El hombre lobo. Poco después ambos se acostaban. La cabaña quedó sumida en la más completa oscuridad. Más allá de la ventana, los rayos de la luna acariciaban la copa de los árboles. Y a lo lejos, aquella voz. Viole no oyó el aullido primero, pero sí el siguiente. Se incorporó, despertando a Charles. Charles, Charles, escucha. ¿Qué cosa? Shh, calla. Es en el exterior de la cabaña. Parece que han arañado la puerta. Oh, por Dios, Viole. Tienes que haberlo oído. Ha estado arañando debajo de la ventana. Y ahora está en la puerta. Haz algo, por Dios. Está bien. Ven conmigo. Echaremos una mirada. Llevando a Violet cogida de la mano, Charles se premunió de una linterna que tenía siempre en el velador y fueron a la puerta. La abrió. El haz luminoso de la linterna barrió el suelo trazando un semicírculo. Todo alrededor estaba vacío de vida. ¿Ves? ¿Ves, Violet? No hay... ¡Mira! ¡Mira ahí! ¿No ves las huellas delante de la puerta? Charles se mordió los labios. Estaba viendo las inconfundibles huellas de las patas de un gigantesco lobo. No, no, querida, estás equivocada. No veo nada, absolutamente nada. Oh, Dios, Charles, Charles... A la mañana siguiente, Viole no se levantó a la hora de costumbre y dormía con un sueño sobresaltado, nervioso, miedoso. Charles bajó al pequeño pueblo dirigiéndose a casa de Lisa. Lisa era una hermosa morena de unos 20 años o poco más, y Charles la había conocido un día después de su propia llegada a ese pueblo. Verla y enamorarse de Lisa fue todo uno. La morena mujer le hizo olvidar completamente a Viole. Mientras transponía los 500 metros que separaban su casa de las primeras del pueblo, que más bien era un caserío, Charles pensaba estas y otras cosas. Viole era una buena mujer, mayor que Lisa 10 años, bastante hermosa, pero... Lisa, también de ascendencia india, poseía algo que trastornaba a Charles. Había en ella belleza pura, atracción y mucho de maldad, y esa maldad estaba patente en sus profundos ojos negros. Recordó cómo la había conocido. Lisa y su padre, un inválido encadenado a un par de muletas, poseían algo semejante a una tienda de souvenirs para los pocos turistas que arribaban al pueblucho de vez en cuando y, Al día siguiente de su llegada, Charles había querido... Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Quisiera comprar esa pulsera de cuero que veo ahí. Ah, oh, sí. Es muy hermosa, ¿verdad? La muchacha tomó la pulsera de un escaparate y la ofreció a Charles. Recién entonces el escritor reparó en aquellos ojos que le miraban profundamente. Lisa llevaba un gracioso vestido indio de falda muy corta y escote provocativo. En ese preciso instante, Charles borró de su mente a Viole. ¿Para su esposa? Bueno, sí. Y ella, coquetamente, le puso la pulsera en la muñeca del hombre. Charles se sintió envuelto por un raro perfume desconocido y que le cautivaba. Sentía junto a sí el palpitante cuerpo de Lisa y... Pasaron 25 días. Viole, mi mujer, llegará dentro de poco, Lisa. Debemos ser prudentes, querida. Por poco tiempo. ¿Por poco tiempo? Sí. Mientras ella viva. ¿Pero por qué dices eso? ¿Por qué la hiciste venir? Bueno, no sé. ¿La amas? Oh, no, no, no, no. Solamente a ti, Lisa. Solo a ti. Charles. Charles, querido. No sé qué me has hecho. Esa mirada tuya. Esos ojos. Violet. ¿Quieres que la mate? No. No, querido. Existen otros medios. ¿Magia? No exactamente. Supongamos que ella no muere. Supongamos que tenga que marcharse. ¿Te refieres que... a que se separe de mí? ¿Que obtenga el divorcio? Veo que no comprendes. ¿No es cierto que hay lugares en los cuales... encierran a los locos? Pero Violet no está loca. Es una mujer muy equilibrada. Tendría que ocurrir algo verdaderamente extraordinario para hacerle perder la razón. ¿Ver un lobo, por ejemplo? ¿Un lobo? Un lobo seguirá a Violet. La atormentará. La acosará cuando ella esté sola. Ella acudirá a ti en busca de explicaciones, de ayuda. Debe negarte a creerle. En poco tiempo su mente... ¡Lisa! Y sumido en estos pensamientos, Charles llegó al pueblo. Penetró en la miserable tienda de Lisa. Pasadas las efusividades del amor. ¿Cómo está ella? No muy bien. Anoche encontró unas huellas de lobo delante de nuestra puerta. Se puso histérica. Cree que es un hombre lobo, ¿sabes? Quiero que me digas la verdad. ¿Cómo consigues que el lobo la acose? Bueno, supongo que no debo ser demasiado curioso. Desde luego. ¿No te basta saber que nuestro plan está dando resultados? ¿Que Violet está enloqueciendo? ¿Que pronto se marchará y nosotros estaremos juntos para siempre? Sí, sí, me basta. Pero dime... ¿qué sucederá a continuación? Ella verá al lobo. Lo verá. Lo verá realmente. Quedará aterrorizada. Tú te negarás a escucharle como hasta ahora. Ella acudirá a las autoridades. Vendrá aquí al pueblo y tratará de que la gente le crea. Todo el mundo pensará que está loca. Y cuando te pregunten a ti, dirás que nada sabes. Dentro de poco tiempo, el viejo doctor Meró se verá obligado a examinarla. Después de eso... ¿Verá al lobo? ¿Lo verá realmente? Sí. ¿Cuándo? Cuando tú quieras. Esta misma noche. Esta misma noche, entonces. Pero hay algo. Violet está demasiado asustada para pasear por el bosque. No querrá salir de casa. En ese caso, el lobo irá hasta ella. Muy bien. Borraré las huellas tal como borré las de esta madrugada. Sí. Y será mejor que esta noche no estés en la cabaña. Eres una persona sensible, amor. El espectáculo del terror de Violet te resultará penoso. Sí. Sí, tienes razón. Pero... tú me amas a mí solamente, ¿verdad? Ulisa. Amor mío. Esa noche Violet y Charles cenaron en silencio. Cuando la luna se alzó sobre el lago, la mujer bajó las cortinillas con una mueca que no pudo ocultar. ¿Qué pasa, querida? ¿Te molesta el resplandor de la luna? Lo odio, Charles. Es muy hermoso. Para mí no. Odio la noche. Violet... he estado pensando, ¿sabes? Este lugar te está destrozando los nervios. ¿No crees que resultaría mejor que regresaras a Ottawa? ¿Sola? Me reuniré contigo allí cuando termine mi trabajo. Ella lo miró intensamente. Recién Charles se daba cuenta que su mujer había envejecido 10 años. No, Charles... no puedo marcharme sola. Me seguiría. ¿Quién? El lobo. Pero los lobos no van a la ciudad. Los lobos corrientes no. Pero este sí. Pero, ¿por qué crees que... ¿por qué crees que el lobo que ves no es un lobo común? Porque solo lo he visto de noche. Porque aquí no hay lobos de verdad. Porque puedo captar su maldad, porque... ¡Violet! ¡Me acosa, Charles! ¡Me acosa! Y únicamente a mí. Parece estar esperando que ocurra algo. Si me marchara, el animal me seguiría. ¡Oh, Charles! ¡Charles! ¡No puedo escapar de él! ¡No puedo! ¡Ayúdame! No puedes escapar de él porque está en tu mente. Querida, he tenido mucha paciencia contigo. He descuidado mi trabajo para cuidar de ti. Hace 2 semanas que he escuchado tus fantasías. Oh, Charles, por Dios. Pero si yo no puedo ayudarte, tendrá que hacerlo otra persona. Escúchame. Esta tarde hablé con el doctor Meru. Quiere verte. Entonces, es cierto. ¿Crees que estoy loca? Los hombres lobos no existen. Me es más fácil creer en la presencia de una aberración mental que en el de un ente sobrenatural. ¿A dónde vas? A la cantina de León. Necesito un trago. Este asunto empieza a atacarme los nervios. Oh, Charles. Charles, no me dejes sola esta noche, por favor. ¿Temes a tus lobos imaginarios? No, querida. Si quieres que conserve alguna fe en tu estabilidad mental, mejor será que me demuestres que eres capaz de permanecer sola unas horas sin perder la cabeza. ¡Charles! Charles! Al abrir la puerta, la luz de la luna penetró en la cabaña como río de plata líquida. Violet, te lo repito. He sido muy paciente contigo. Charles. Pero si no quieres que te vea un médico, si insistes en quedarte aquí, negándote a admitir que estás mentalmente trastornada, demuéstrame que estoy equivocado. ¡Charles! ¡Charles! ¡Vuelve! ¡No me dejes sola, Charles! El escritor se encaminó hacia la casa de Lisa y no como le había mentido a Violet, a lo de León, el cantinero. La luna brillaba intensamente arriba. Cuando el joven se acercaba a la casa, una sombra surgía de ella. ¡Lisa! ¡Charles! ¿Vamos? Ven conmigo al lago. ¿Está sola ella? Sí. Lisa. Lisa, te amo tanto. Llegaron junto al lago y se dejaron caer sobre la hierba y él la abrazó con cálida pasión. Querido, ahora no. Debes marcharte. ¿Marcharme? Tengo algo que hacer. ¿Encargo de papá? Oh, que los encargos esperen. Lo que es Lisa. Oh, mi amor. ¡Basta! Déjame y márchate. ¿Pero qué pasa? Déjame. ¿Pero sucede algo malo conmigo? No. Vete. La mujer se había puesto de pie y en el tono de voz Charles notó una vibración casi siniestra. La miró a los ojos negros profundos como pozos sin fondo. En esa mirada Charles creyó ver que ella no le miraba a él, sino que a través de su cuerpo contemplaba la luna. Lisa. Lisa. Tú. Lentamente iba penetrando en el cerebro del escritor aquella certeza. Lisa era una licántropo y... Tú eres... ¡Vete! Tú eres una... ¡Vete a prisa! ¡No! ¡No me marcharé! La respiración de Lisa se hizo más agitada y bronca ahora. Entonces sus hombros se inclinaron hacia adelante. El cuerpo no se encorvó, pero pareció crecer. Pero... ¡Lisa! ¡Lisa, Dios santo! Ante los ojos, no aterrados, pero sí asombrados del hombre, los brazos de Lisa se encajaron en los casquillos de los hombros. La mujer cayó al suelo y comenzó a revolcarse como presa de un paroxismo, al tiempo que su piel se hacía oscura y peluda. Era como si estuviera dando a luz, no a un ser humano, sino a otro aspecto de su propio ser. La cabeza de Lisa perdió súbitamente sus rizos y se alargaba y se estrechaba. Y luego brotaron las orejas largas y puntiagudas. ¡El hocico! Aquel hocico que dejaba escapar una cierta baba amarillenta y que al abrirse ahora para aullar dejaba ver los colmillos... afiladísimos. ¡Lisa! ¡Lisa! Y el licántropo se irguió delante de Charles. Por un instante Charles, que seguía de rodillas en la hierba, pensó que la bestia le atacaría. Miró sus ojos. Eran los ojos de Lisa, sin duda, negros y profundos, malvados, pero no hubo tal ataque. Es mejor que te vayas. Y con mano insegura Charles palmeó el peludo lomo del enorme animal. La loba mostró sus colmillos. Lisa. Lisa, puedes confiar en mí. ¿Sabes? Esto no modifica en nada mis sentimientos hacia ti. Te amo, Lisa. Ahora será mejor que que te des prisa. Violet está sola. Prometiste sorprenderla. Y la bestia desapareció en el bosque. Charles se dejó caer sobre la hierba y se secó el sudor de la frente. Sentía un frío intenso. Temblaba porque su pensamiento estaba puesto en Lisa. ¡Oh, Dios! ¡Dios! Si esa transformación sucede cuando la tenga en mis brazos y la bese en los labios. ¡Santo cielo! Oh, no. No, no, no, no quiero pensar en ello. Cuando Charles empujó la puerta de su cabaña... ¡Oh, Violet! ¡Charles! ¡Quiso matarme! ¡Matarte! ¡Matarte, dices! Lo he visto. Ha venido esta noche. Y me has echado otra vez a la ventana. Era un lobo. Un lobo. Pero sus ojos... ¿Qué pasa con sus ojos? Eran humanos. Me miraba fijamente. Entonces trató de abrir la puerta mientras lanzaba un aullido. Entonces me desmayé. ¡Oh, Charles! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Charles sudaba frío. Le estaba pareciendo que no podría seguir con la farsa. Ante el insano terror de la pobre mujer, el hombre olvidó sus planes. Tomó a Violet en sus brazos apretándola contra su pecho. Oh, cálmate, cálmate. Sé que lo has visto. Porque yo también lo vi en el bosque. Charles. Por eso regresé tan pronto. Ahora sé que no te engañabas. Hay un lobo. Un lobo humano. Un lobo, de todos modos. Mañana hablaré con algunos del pueblo para dar una batida. Querido, ahora estoy segura en tus brazos. ¿Sabes? Por un momento pensé que ya no me amabas. Vamos. ¿Cómo puedes pensar eso? Ya no debes tener miedo. Sí. Estoy contigo. Sí, Charles. Charles, querido. Ambos se acostaron, abrazados tiernamente. La luna muy alta en el firmamento iluminaba la tierra. Por el bosque, una bestia gigantesca, un lobo, mejor dicho, una loba, trotaba rumbo a alguna parte. Se detuvo en su camino y lanzó una mirada por sobre el lomo hacia la cabaña de Charles. Y en el silencio de la noche se oyó el tremebundo aullar del demoníaco licántropo. Y por nada del mundo se pierdan ustedes el final de esta historia mañana. Esta noche descansen en paz.